Amigos, hoy estamos retornando en esta tercera parte del programa, compartiendo con Marco Tulio Gutiérrez los análisis y comentarios de hoy día. Lo interesante de esto, Marco Tulio, es que usualmente tocamos temas que el día de mañana recién van a aparecer en los medios escritos, así que estamos frescos en el análisis de la información. Hay un aspecto también interesante, es en el hecho de que indudablemente si el gobierno va a tomar una decisión fuerte en el tema de la evasión tributaria, va a tener más recursos para los programas de inclusión social, pero también tiene que cobrarle, como tú decías, porque aquí hay deudores morosos, empresas importantísimas, a los cuales el gobierno no le ha cobrado, especialmente el anterior, ¿verdad? Deudas que, como alguien alguna vez señaló, las deudas viejas, las antiguas, no se pagan, ¿no? Uh-huh. Y las nuevas hay que esperar que envejezcan. Entonces, esa pésima política, esa pésima política, mala política de algunos empresarios, lógicamente tiene que tener pues un punto final sobre la base del cumplimiento de la norma. La norma tributaria en nuestro país, como la norma tributaria de todos los demás países, es muy dura, pero simplemente hay que aplicarla, ¿no? Si no se aplica, lógicamente se presentan situaciones como estas, en las cuales grandes empresas deben mucho dinero, pero curiosamente no se hacen acciones firmes para que ellas paguen, ¿no? Uh-huh. Y siempre las empresas más chiquitas, la bodeguita de la esquina, termina siendo el objeto de la propaganda de la eficiencia de Sunat con el letrero clausurado. Uh-huh. Bueno, el otro aspecto, Marco Tulio, es en relación al jefe de Devida, al señor Ricardo Soberón, que hoy día no asistió a la Comisión de Defensa del Congreso, que le quería preguntar sobre sus decisiones más importantes en cuanto a la erradicación de la coca, y simplemente el señor no asistió, mencionó que estaba muy ocupado y que obviamente ya están pidiendo su alejamiento inmediatamente de esta responsabilidad, porque es un cargo muy importante. Vamos a conversar con la señora congresista Marisol Pérez Tello, la doctora Marisol Pérez Tello, congresista de la República, para ver qué novedades nos tiene, especialmente en sus en la comisión que ella integra. Estimada Marisol, buenas noches, ¿cómo estás? Máximo Charapaqui. Buenas noches, Marco, muchas gracias. Máximo, te habla. Máximo, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué novedades hay con respecto especialmente al jefe de Vida, que hoy día no ha asistido a la comisión? Bueno, él ha mandado una carta explicando que estaba en el BRAE, uh-huh, que tenía que asistir a la misma hora a una reunión con la presidencia del Consejo de Ministros. Yo espero que la próxima comisión de defensa lo tengan presente. Entiendo que el día lunes se van a reunir los de la comisión de defensa para dar una exposición sobre el tema. Creo que es importante que se distinga la actuación del señor Soberón como profesional, que es muy respetable y cuya posición en todo caso ha sido pública y todos conocemos que es a favor de los cultivos de la no erradicación, pero creo que eso no puede ir de la mano con una política frontal contra el narcotráfico, que es la que hemos decidido implementar en nuestro país. Entonces no hay una conducta profesional que se condiga con la responsabilidad que tiene ahora, y eso genera marchas y contramarchas en la política antidrogas que no se puede dar ese lujo por las consecuencias que tiene en materia de corrupción, en materia de narcoterrorismo y por supuesto en materia de erradicación del narcotráfico frontalmente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la actitud debiera ser mucho más firme. No se trata de proteger a una persona en un puesto. Él es un académico que ha trabajado por muchos años una posición que yo respeto, pero que no es la que el país ha decidido. En eso sí tenemos que estar todos juntos. Uh-huh. Bueno, están solicitando la posibilidad de que el señor sea retirado de esta importante actividad o función que tiene en representación del Estado. Mira, lo que se ha pedido en primer lugar es que vaya a defensa a informar, para ver si es que él, yo creo que no hay consistencia entre su discurso personal y su práctica y de público conocimiento que se ha materializado en estos correos que todos conocemos ahora, pero que digamos no tendría por qué sorprendernos, porque ese es el discurso de Ricardo Soberón desde siempre, muy respetable por lo demás, pero que no se condice con la política de gobierno actual. Entonces tú no puedes poner a una persona que ha estado contra la erradicación a erradicar, porque suceden inconsistencias como la que han sucedido a través del Ministerio del Interior de suspender la erradicación de cultivos cuando se estaban descubriendo pozos de maceración en un lugar para luego retomarlo. Eso genera una inestabilidad absoluta cuando hay soldados que están muriendo por ese tema y cuando la seguridad del país depende de las decisiones que se tomen en materia de narcotráfico. Marisol, una consulta en relación al trabajo que ustedes van a hacer el día de mañana en ICA. ¿Las comisiones van a funcionar tan igual como lo han estado haciendo indudablemente aquí en Lima, pero las labores que van a hacer fundamentalmente de compartir o de participar en estas visitas, consideras tú de que va a contribuir definitivamente a que la posición dentro del Congreso se mejore en cuanto al análisis, al diagnóstico y a la posibilidad de formular proyectos de ley mucho más acordes a esta región, por ejemplo? Mire, yo espero que se hagan tres cosas. Primero, que se pueda hacer una labor legislativa donde aplique que va a ser la menor cantidad de casos. En realidad, que a partir del conocimiento de un caso particular se pueda dar una norma que beneficie no solamente a ese individuo, que fue el que nos puso en alerta, sino a toda una población. Pero también haber una labor de representación pura, es el poder recoger problemática local para poder canalizarla, no necesariamente vía un proyecto de ley, vía, por ejemplo, el informar a un ministerio que hay una situación conflictiva. En el caso de Supayaco, que es donde he estado recientemente, en Cajamarca, en un pueblo indígena, hay una dificultad en términos temporales para ir a cobrar el programa juntos, porque la señora termina gastando 80 soles para recibir 100. Fuera de todos los sucesos a los que es sometida, como que, por ejemplo, como no está acostumbrada a trasladarse en carro, hasta que consigue carro, además vomita y tiene que dormir en la puerta del Banco de la Nación porque no llega nunca la hora por las 5 o 6 horas de camino que supone, más las 4 horas de caminata. Eso no lo sabes si no estás en el lugar. Y al conocerlo, tú puedes dirigir una carta al Ministerio de la Mujer para que solucione un problema específico, pero que va a beneficiar no solamente a la pobladora de Supayacu, sino a todos los pueblos que se encuentren a distancias de los centros de pago. Y a partir de un caso particular puedes aplicar una medida correctiva de una política pública que no está solucionando los problemas que tiene que solucionar. Como este ejemplo, se pueden hacer muchas cosas en los lugares que acaba aquí en nuestro país. Yo, por ejemplo, estoy en Sala Guadalupe y espero poder representar a las personas en este tipo de demandas, pero también fiscalizar las cosas que se debieron haber hecho y no se hicieron a propósito del terremoto de Pisco, donde, entre otras cosas, se inauguraron hospitales, pero no se terminaron de implementar. Y eso, in situ, es mucho mejor poder verificarlo y poder, a partir de eso, hacer las gestiones necesarias a través de los ministerios. Yo creo que el trabajo de ICA no se va a valorar mañana. Creo que el trabajo de ICA se va a valorar en los próximos días, dependiendo de lo que seamos capaces de hacer los congresistas, no solamente con la gestión de verdadera representación y fiscalización y legislación, cuando sea el caso, sino de seguimiento y de información posterior a la población con la que tengamos mañana el honor de entrevistarnos, ¿no? Marisol, ¿cómo está? Marco Tulio Gutiérrez habla. Una de las expresiones constantes de Javier Bedoya de Vivanco, un destacado líder del PPC a lo largo de todos estos años, ha estado referida al tema este de la eliminación del voto preferencial. ¿Hay ya una posición definida a favor de esta iniciativa que ha sido planteada muy recientemente por la gente de Gana Perú para ser tratada, según tengo entendido, en la Comisión de Constitución? Y si esto es así, ¿qué alternativa se le ofrecería al país a efectos de hacer más democrática la selección, la inclusión y la votación de los candidatos al Congreso? Bueno, Marco Tulio, nosotros hemos estado hoy en la Comisión de Justicia, eso es un punto de agenda para debatir. Lamentablemente no se pudo ver hoy porque estuvimos tratando el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, pero es un tema que ya está en agenda. El señor Javier Bedoya y muchos de la bancada, como es mi caso, hemos firmado ese proyecto, presentado también por el doctor Javier Bedoya, porque creemos que es una manera de fortalecer los partidos políticos y a través de ellos fortalecer la democracia y además crear corresponsabilidad entre los partidos políticos y las personas que los partidos presentan como sus candidatos y que terminan en muchos casos desvinculándose y desvirtuando lo que fue un plan de gobierno original o un conjunto de ideas programáticas que dieron lugar, por ejemplo, a una alianza. Entonces, yo creo que es necesario discutirlo, hay muchas formas de hacerlo, no necesariamente tiene que aplicarse para el 100% de los casos. Si se analiza la posibilidad de una Cámara de Senadores, por ejemplo, podría ser para senadores, pero lo que creo es que no está funcionando esta Cámara única con voto preferencial porque los congresistas terminan desvinculándose de su población o de su electorado y terminan desvinculándose, lo que es más grave todavía, de los principios, valores y ejes programáticos que los llevaron a ganar y que fueron la razón por la cual se votó por ellos. Entonces hay que buscar mecanismos para una verdadera representación en base a ideas y no fomentar estos individualismos que no le hacen bien al país y a la institución. Que felizmente no ha sido una constante en el Partido Popular Cristiano, porque si analizamos el tema, por ejemplo, de la bancada que tuvieron en el Congreso anterior, pues sí, una bancada que se mantuvo, creo que con, o sea, no sé si alguna deserción tuvieron, pero ¿no cree usted, Marisol, que el problema está fundamentalmente en tener mucho invitado? Porque en realidad hemos visto en este proceso que los partidos han presentado no solamente los militantes, que en todo caso son pues los más difíciles de apartarse de un partido, que diferencia de los invitados que creen que por su personalidad destacada, por el conocimiento que tiene la gente de ellos, han llegado al Congreso y se sienten pues dueños del escaño más allá del partido que los llevó, ¿no? Bueno, del PPC ninguno se separó y muchos de ellos han salido reelegidos, cosa que por supuesto me llena de orgullo, pero sin duda hay un problema ahí de arraigo, ¿no? No sienten que hay un vínculo partidario. La democracia sin partidos políticos termina siendo una democracia de caudillos, llevada más por intereses personales que por intereses de Estado, sujetos a ningún tipo de control. Un partido que se precie de serlo tiene una formación en determinados ideales que te garantiza una línea de conducta en todos los temas. Y creo que eso es importante para un país, creo que es importante que haya predictibilidad, que se sepa qué cosa se va a hacer en una situación o en otra. Y esta suerte de, bueno, vamos todos juntos a ver a dónde llegamos, hacia dónde llegamos y cómo llegamos, no le hace bien al país, ¿no? La alianza en la que nosotros hemos formado parte es una alianza programática. Entonces todos estamos juntos todavía y espero que sigamos juntos estos 5 años, porque estamos juntos en base a esos programas que nos llevaron a postular. Bueno. No fue una alianza electoral, fue una alianza de gobierno, y eso creo que es importante rescatar, ¿no? Bueno, te agradecemos bastante, Marisol, espero que tengas éxito en tu labor en ICA y felicitaciones obviamente por el empeño que le pones en tu labor congresal, muy amable. Te agradezco y además quería manifestar mi satisfacción porque ha sido promulgada la ley de consulta previa, cosa que es un triunfo del Congreso, que logró aprobarla por unanimidad y yo creo que eso es importante, que comencemos a mirarnos como ciudadanos y a estar orgullosos de esas diferencias que son lo que nos engrandece. Esperemos a tu retorno de ICA poder conversar sobre otros temas adicionales. Muy amable. Hemos estado con la doctora Marisol Pérez Tello, congresista de la República, que el día de mañana viajan a sesionar en ICA y obviamente a trabajar en las reuniones descentralizadas con los diferentes representantes de distritos relevantes de ICA. Retornamos después de una pausa comercial.